Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y nos encontramos como todos los miércoles y como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 en el programa federal de la RNMA en el Enredando las Mañanas, en este caso el número 148, o sea que estamos cerquita del número 150. ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar así al número 150 y con tantas ganas de festejar, porque encima por la red? Sí, no, ahí estamos. Salen así, se viene la estamos gran fiesta. Estamos haciendo propuestas ahí, viendo cómo copamos el viernes a la caterva con el programa y a ver qué sale de este festejo. Así que bueno, vamos a estar, les pedimos que nos acompañen todos los días de 10 a 12. Recuerden que nos pueden escuchar por www.rnma.org.ar en este Enredando las Mañanas hasta las 12 del día de hoy. Como siempre, con un montón de temas, como todos los días, vamos a estar, por supuesto, continuando con todo lo que sucedió en el Encuentro Nacional de Mujeres número 29, porque no sé cómo se dice, vigésimo noveno. Y no te digo el próximo, es trigésimo. Trigésimo, pero el número 30 tiene que venir también con doble... Viene con triple. Playa, viene Mar del Plata. Les cuento que el próximo viene Mar del Plata, así que habrá que prepararse para ir con... ¿Quién pudiera? Habrá que prepararse para ir con la masa para aprovechar las horitas entre los talleres. No creo que sea muy cálido Mar del Plata en octubre. ¿Octubre? Sí, bueno, no yo sé, porque... ahora no. En general nos morimos de calor en octubre en los encuentros. Pero bueno, de todas formas claramente no vamos a la playa. Igual no. Siempre alguna se las arregla para quedarse un par de días más y aprovechar. Y alguna también se hace una escapadita de los talleres. O sea, a mí siempre me tocan encuentros que están cerca del mar y de la playa en julio, mayo. Es re divertido. Es así. Pero bueno, eso, finalizaba el lunes el Encuentro Nacional de Mujeres, la 29ª edición, con la decisión de... realizar el próximo en la ciudad de Mar del Plata, y de eso vamos a estar conversando con un integrante de la comisión organizadora del encuentro, Alicia Ramos. Vamos a estar conversando también con Vicky de Giramundo, porque hubo un importante número de compañeras de distintos medios del país de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo cual realmente fue muy interesante. Unas compañeras de un grupo feminista, era Clítoris, que hay que ser un grupo feminista en Salta. Yo he vivido, soy feminista y se los digo. Así que con todo eso y algunos audios que van a escuchar los hits del Encuentro Nacional de Mujeres, vamos a estar dándoles una muy pálida idea de lo que es en realidad estar ahí en medio de ese mujererío. Uf. Que realmente tiene una potencia y una fuerza que no hay otro evento político latinoamericano, y me atrevo a decir en el mundo, de características similares. Es un fenómeno ya observado y venido a observar desde todas partes. Muchas partes del mundo. Sí, porque realmente único. También vamos a estar en comunicación con Noelia de Radio La Bulla por un conflicto que se está realizando en San Luis, donde docentes y estudiantes están realizando un reclamo por las condiciones edilicias, salariales y de los planes educativos de varias facultades de lo que es la provincia de San Luis. Vamos a estar también en comunicación con gente de Córdoba, porque este día viernes se va a estar realizando una serie de actividades, radio abierta, denuncia y festival musical, ya que se cumplen, por decirlo de alguna manera, 20 años de la sanción del nefasto código de faltas que nos toca atravesar en nuestra provincia. De día está dormido, de noche está borrachado, las mujeres competían por tener algo las que tenían alguna oportunidad. Veíamos que la adolescente Leila Deruder murió en el hospital Garrahan después de haber estado expuesta en forma reiterada a fumigaciones en la provincia de Entre Ríos. Una vez más, las fumigaciones, el glifosato, el agronegocio, son noticia en el deterioro y en la violencia contra la salud y la vida de las personas. Vamos a estar en comunicación para conversar un poco con Mercedes Méndez, con Medardo Ávila, para conversar en torno a esta problemática. Sí, si bien esto es un tema que se estuvo trabajando en el día de ayer también en el Enredando, creemos que hay que darle continuidad porque es una lucha que trabajamos cotidianamente y que muchas voces puedan salir a mencionar lo que viene sucediendo con la fumigación, que no es algo de mañana, de que hoy peleamos por un medio ambiente del mañana, aunque sí se hace, sino que también esto nos está pasando hoy en nuestro país. Yo no sé qué pasa, que no mueven el culo. Vamos, vamos, quiero verte saltando. Si no hay nada mejor que lo que estás escuchando. Y a tu casa en Montevideo. Bueno, y estos son algunos de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. Recuerden que vamos a estar de 10 a 12, como estamos de lunes a viernes, por la Red Nacional de Medios Alternativos, en este bellísimo programa federal que sale desde Jujuy al Bolsón y desde La Rioja, Buenos Aires, en una infinidad de radios que nos retransmiten, como Radio La Caterva, Radio La Retaguardia, Radio La Colectiva, La Negra del Bolsón, La Quinta Pata de Córdoba, La Megafónica también de Córdoba, Por Nosotros un Malaturba. Un saludo a La Megafónica, que anduve por allá el fin de semana. Ahí va, un saludo para La Megafónica. Por La Rioja, por Radio Voces, por Radio Pueblo, por Radio Che Barracas, Radio Capoma también de Jujuy, Fortaleza de Tinogasta, Catamarca, Radio FM Villa Jardín, La Trinchera de Campana, La Caterva, La Retaguardia de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, con quien vamos a estar en comunicación hoy por un conflicto que están teniendo allí, por Radio El Algarrobo y por muchas radios más y personas que hacemos posible este Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Llegando está la brujaza a la puerta de la catedral. Llegando está la brujaza a la puerta de la catedral. Guarde todos sus santos y su rosario bajo el altar. Que serena las alquerías a nuestra fiesta antipatriarcal. Feministas, lindas, libres, locas. Socialistas de nuestra América. Basta de patriarcado y que no digan lo que hay que hacer. Basta de femicidio y de violencia hacia la mujer. RNMA, Red Nacional. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Basta de patriarcado y que no digan lo que hay que hacer. Aborto libre y gratuito para que decida la mujer. Feministas, lindas, libres, locas. Socialistas de nuestra América. Aunque unos y otros con su poder no quieran poder. Mujeres organizadas, sin resistencia vamos a perder. La conquista se va a acabar, la conquista se va a acabar. En nuestra tierra ancestral, la colonia se va a acabar. Que se vaya Monsanto y que no dejen de fumigar. Cuerpos y territorios son nuestro espacio de libertad. Que se vaya Ledesma y el saqueo transnacional. Revolución en plazas y casas. Revolución hasta nuestras camas. Lesbianas organizadas y en resistencia vamos a vencer. Mujeres organizadas y en resistencia vamos a vencer. Y comenzando el primer bloque del Enredando las Mañanas, el informativo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, les decíamos que este fin de semana se había llevado adelante el 29º Encuentro Nacional de Mujeres. Un evento que es muy difícil de cubrir porque en realidad tiene una dimensión y una complejidad que daría como para trabajar distintos aspectos durante muchísimo tiempo, porque desde ahí podemos acceder a cuestiones antirrepresivas, socioambientales, derechos sexuales y reproductivos, de trabajo, de desde la arista que quisiéramos podríamos abordar lo que son los encuentros nacionales de mujeres. Como no se puede todo, vamos a tratar de hacer un balance general con una compañera con la que ya se ha hablando en el Enredando, integrante de la comisión organizadora. Está en comunicación con nosotras Alicia Ramos desde Salta. ¿Nos escuchás, Alicia? Hola, sí, buenos días. Claro que las escucho. Y me quedo con la palabra complejidad tuya, que hace que también sea difícil que muchas periodistas puedan entenderte. Es como que quieren ya las conclusiones escritas, las prioridades. Entonces viene otra vez la docencia, ¿no? Esta complejidad, esta horizontalidad, esta manera diferente de hacer las cosas, de pensarlas, ¿no? Que también es parte del encuentro y que es muy, muy, pero muy positivo. Nosotras creemos que el encuentro nos deja un saldo absolutamente positivo. Creemos que el solo hecho de que pudiera hacerse ya es un logro de las mujeres. Vinieron muchas más mujeres de las que esperamos. Se innovó a nivel de los propios talleres, porque fueron 63 talleres diseñados, pero hubieron muchos más que se abrieron sobre la marcha, porque así lo exigía el número. Y además, en dos cuestiones fundamentales. Una, el taller de las mujeres privadas de libertad, que nosotras veníamos diciendo en la comisión organizadora. Son las mujeres que hablamos, somos mujeres libres, que tomamos la posta y la voz, tratamos de tomar la voz en los talleres de estas mujeres, pero no son ellas mismas. Entonces, se logró hacer en el penal de Villa La Rosa, con todas las autorizaciones previas, pedidos, explicaciones, hubo buena disposición en ese sentido. Hubieron 18 compañeras privadas de libertad que constituyeron un taller que funcionó ahí, que lo coordinó, lo coordinaron compañeras del INADI. Eso habla de la calidad, no solo de la cantidad a la que me refería recién. Y otra cosa que me gustaría destacar es que las compañeras trans, ya nosotros veníamos trabajando, ya éramos, digamos, era para nosotras una cosa absolutamente normal, habitual, trabajar con estas compañeras, porque lo venimos haciendo desde hace muchos años. Acá en Salta, yo siempre digo que el machismo es inversamente proporcional al miedo, a la homofobia y a la virulencia que hay con relación a estas compañeras que sufren mucha violencia. Entonces venimos trabajando hace tanto tiempo y en este encuentro estuvieron en la comisión organizadora, estuvieron en el acto de apertura dos compañeras trans en el palco, digamos. Y una, bueno, participación muy importante en el taller también. Sí, no pude charlar todavía en particular del taller, pero sí estuve con las compañeras de la comisión organizadora, las compañeras trans o de la diversidad, y hacen un balance ellas muy bueno, muy bueno. Y nos acordábamos, ¿no?, de viejos tiempos, cuando el feminismo, aquí nosotros tuvimos así, empezamos a invitar y ellas empezaron a trabajar con nosotros y a sumarse a nuestras demandas y viceversa, y entonces éramos, teníamos una interacción que hizo posible que en la comisión organizadora fueran mujeres más para Todo eso me parece muy bueno. Realmente valioso y da cuenta de un proceso. Yo, hay una caracterización en torno a los encuentros nacionales de mujeres que se hace muchas veces de ciertas organizaciones, por ahí con perspectivas más tradicionales, que es como que sienten que no hay acumulación, que siempre se discute lo mismo. Y en realidad, la acumulación de los encuentros nacionales de mujeres la podemos ver en este tipo de cuestiones. Cómo en realidad se han ido transformando, aparte de permitir el surgimiento de instancias como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la Campaña contra la Violencia hacia las Mujeres. Pero, y en estas transformaciones que se han ido dando, que tienen que ver con la acumulación política, la acumulación de debates, que han marcado la realidad de nuestro país de una manera indeleble absolutamente, ¿no? Y Alicia, no, y una de las cosas que yo antes del encuentro, conversando con compañeras, quería que le restáramos entidad porque me parecía que se estaba sobredimensionando, era la amenaza que pendía sobre el encuentro nacional, sobre ustedes como comisión organizadora, del fundamentalismo salteño, que parecía o amenazaba con tener muchísima más presencia de la que finalmente tuvo, ¿no? Por suerte la sensación es que pudimos hacer el encuentro que queríamos y no tener que concentrarnos en estar pensando en que el fundamentalismo estaba intentando romper los talleres o no me da la impresión desde la mirada que yo puedo tener, una de las miradas, que no hubo tal presencia, ¿no? Sí, yo comparto eso porque, bueno, no sé, se me pasan por la cabeza muchas cosas que sería tan lindo hablar con vos, porque creo que lo que dijiste antes es fundamental. Si no ponemos las cosas en perspectiva y desde una historia y un contexto, yo, mira, te confieso que soy de los 70, que cuando se canta la consigna, se va a acabar de esa manera de golpe, ¿verdad? Para mí la consigna me remite emocionalmente, se va a acabar la dictadura militar. Y entonces ahí, cada vez que la canto, entiendo más como un contexto donde las mujeres luchamos por nuestros derechos, hacemos multisectoriales. Acá venimos hace 20 años insistiendo, a ver, nos diferencian muchas cosas y está bien que así sea. Pero, por favor, veamos qué nos une. Bueno, necesitamos la ley esta, no tenemos un programa de protección de víctimas y tal. Y lo venimos haciendo en ese sentido con éxito. No es todo lo que necesitamos para nada. Entonces, esto de poner en perspectiva, si no hay acumulación, es que no se está mirando esto, la historia. Es una mirada de muy corto plazo, porque ¿a quién salta hablar de, por ejemplo, aborto? Era impensable, era imposible, te cortaban la transmisión. Mira. Se levantaban y se iban de donde vos estabas. Entonces acá hay acumulación. Y la otra cosa que me interesa, me quiero decir, es que justamente estos fundamentalismos lo que apuntan es a que se dejen de hacer los encuentros. Y lamentablemente, nosotras creemos que hay compañeras que tienen una manera diferente de expresarse, pero como la forma hacia el contenido, también muchas veces no están considerando esta, que en realidad a lo que apunta la derecha, a lo que apunta el patriarcado, es a que esto se deje de hacer. Entonces la respuesta está siendo somos más cada vez. Así es. Y yo en eso digo, hay acumulación, porque si no hubiera acumulación, seríamos menos, así de simple, porque la acumulación es cantidad. Y después se acumula cantidad, porque hay un lenguaje que se incorpora y que ya no es tan difícil decir la palabra aborto. Nosotras acá, por ejemplo, comenzamos con el sosteniendo y abogando por el aborto no punible. Y fuimos introduciendo, me parece, y en esto no quiero pecar de soberbia, pero hemos contribuido a que la palabra no fuera una mala palabra. Así es, instalarla en el espacio público. Exacto, sacarla de las paredes donde la tenía encerrada la derecha y donde nos costaba mucho a las feministas sacarla también. Pero era necesario. Totalmente. Por ejemplo, ayer decíamos en una entrevista y demás, miren, yo tengo un marido futbolero, hijos varones, Yo he visto muchas consecuencias de la violencia, bueno, que han matado, que esto. Yo le decía al entrevistador, nunca pensé que el club de fútbol, y nombraba los de acá, ¿no es cierto?, que no son familiares, tenga un propósito oculto de que acá se ejerza violencia. Pero tampoco he visto que se diga, bueno, se va a acabar el fútbol, no vamos a hacer más partidos. Como dice el patriarcado, que no se hagan más encuentros. Entonces, a ver si nos ponemos un poquito las pilas y dejamos un poquito la hipocresía y pensamos que lamentablemente la violencia social existe, es una realidad, y tenemos oportunidad, mientras no haya dictaduras, de seguir construyendo una sociedad menos violenta. Pero no seamos hipócritas. Así es. No tiene que llevar. ¿Qué es lo que se pretende? Que no se hagan más encuentros, porque cuando la prensa lo único que muestra es eso, el mensaje es, miren, mejor que no se haga más. Así es, y sin embargo no han podido nunca impedirlo. No han podido, entonces, ¿por qué me hablan de que no hay acumulación? Claro que hay resistencia. Exacto, claro que hay acumulación, hay resistencia y hay una potencia que es imparable, que tiene que ver con una estructura totalmente opuesta a una... A ver, ¿cómo decir? Una estructura que se multiplica, que no tiene una linealidad y que, por lo tanto, cualquier estructura que quiera voltearla o estructurarla... termina fracasando porque no hay por dónde empezar, y esa es la riqueza que tienen los encuentros. Alicia, estamos ya necesitando terminar porque vamos a hablar también con otros aspectos, pero, otras cuestiones del encuentro. ¿Hay algo más que quieras compartir con nosotras que te haya quedado, que tengas ganas de que escuchen las oyentes, los oyentes del Enredando a las Mañanas? Mira, más enredada de lo que hemos dejado, quiero decirles a las compañeras, a las mujeres, a las más jóvenes. Esto era una hermosura, ver la Plaza 9 de Julio, acá, que las jóvenes tiradas en el pasto con sus mates, con sus guitarras, con el ukelele, pero esto es maravilloso. Entonces tenemos que ir ajustando quizás algunas maneras bueno, por ahí, de estar más organizadas en cuanto a las cantidades, a las escuelas, pero no vamos a dejar de hacerlo, eso quiero decirles. Así es, no lo vamos a dejar de hacer. Los encuentros seguirán y seguirán mientras sea necesario seguir luchando. Alicia, vos sos una luchadora de muchos años también, que de las que heredamos, y hoy yo también siento que me heredan otras compañeras en la lucha, y esa continuidad nos hace vivir y proyectarnos. Qué lindo. Sí, tiene que ser las más jóvenes. Y acá hay un grupo de mujeres jóvenes con una fortaleza, con una garra, con una polenta, que ellas hicieron posible que hoy estemos evaluando positivamente el encuentro. Así es. Alicia, una alegría hablar con vos siempre. Muchas gracias. Igualmente, gracias por abrirnos el micrófono. Y bueno, sigamos en contacto, porque seguramente que vamos a tener muchas novedades acá para compartir con ustedes, seguro, sí. Porque esto es un cimbronazo bueno para las mujeres, así que seguro que vamos a tener cosas lindas para novedades contar. Post-encuentro. Sí. Muchísimas gracias, Alicia. Seguimos en contacto. No, al contrario, gracias. Adiós. Era Alicia Ramos, integrante de la comisión organizadora del 29º Encuentro Nacional de Mujeres, dándonos una mirada de esas miles, de esas 40.000 miradas que surcaron los aires salteños este fin de semana. ¿Y cómo estaba el clima en Salta? Ay, estaba bellísimo. Lo único que nos mató fue el calor el domingo al mediodía para el panel latinoamericano, para el panel de feministas de la Via Yala en Revolución, que bueno, fue difícil sostenerlo porque hacía mucho, mucho calor, pero en general realmente un placer. ¿Y cómo se realizaron las marchas, intervenciones artísticas? ¿Te quedó de alguna? De eso vamos a charlar con Vicky de Giramundo TV, bueno, enseguidita, después que nos pases por ahí algún otro hit del encuentro, nos vas a pasar. Ah, sí, mira, tengo acá uno que, oh, justamente, ¿a dónde se hizo el encuentro, Nati? En Salta, y ahora tenemos que escuchar este porque... Es buenísimo. No las hicimos nosotros las canciones. ¡Listo! Arte de ataque. ¡Ah! ¡De la Fiona y Boliche! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Vinimos al encuentro! ¡Al encuentro nacional! ¡La borda feminista! ¡Salimos a luchar! ¡Estamos repodridas al aborto ilegal! ¡Si no lo legalizan, qué bardo se va a armar! ¡Salta, salta, salta por el aborto legal! ¡Salta, salta, salta por el aborto legal! ¡Y salta, y salta, y salta, salta, salta, y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Vinimos al encuentro nacional! ¡Las gordas feministas vinimos a luchar! ¡Estamos repodridas de aborto ilegal! ¡Si no se legaliza, qué gordo se va a armar! ¡Y salta, salta, salta por el aborto legal! ¡Salta, salta, salta por el aborto legal! Estará. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en esta mañana de miércoles en... No, realmente nunca suena muy bien. Creo que tenemos que cambiar. Siempre me quedo pensando como diciendo... No, está bueno escucharte decir mañana de miércoles. Y si te asomás a la ventana, con que está nublado, hay viento y está medio chuy, no sé. No está chuy, hace un calor horrible. Seguimos entonces en esta bella mañana del Enredando las Mañanas número 148, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. Y estamos en comunicación con una compañera de Giramundos, que también pertenecen a la Red Nacional. Estamos con Vicky, porque van a estar con Nati. Yo, como no participé de esa instancia, lo voy a mirar por televisión, digamos. Van a hacer un balance y un recuento de lo que fue este encuentro, de lo que fueron las coberturas y, bueno, esta experiencia que sí he vivido en otras oportunidades, y la verdad que es una de las más increíbles que uno pueda llegar a atravesar en como persona y sobre todo como mujer. Así que estamos con Vicky, a ver si nos escucha y si nos da la señal. Vicky, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están todos para allá? Bien, acá estamos... Nada, como medio raro el clima, ¿no? Un día de calor, un día nublado. Sí, así es, así es. Y bueno, decía Lucre, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Vicky? ¿No? ¿Nos escuchás bien? ¿Ahí? Sí, lo escucho, ¿sabes? Ahora sí, sí, ahora sí. Mejor. Bueno, no, era la idea ha sido un poco en un par de bloques en este enredando. Bueno, acabamos de perder la comunicación y mientras intentamos conectarnos de nuevo, vamos a escuchar algo que, bueno, así como comentábamos, relatábamos la potencia que tienen los encuentros nacionales de mujeres, porque son cobijan luchas, cobijan resistencias y proyectos. También pasa que allí se da testimonio de muchos dolores, y uno de los dolores que se hicieron presentes en este encuentro nacional de mujeres fue, a ver, bueno, estamos en comunicación con Vicky, parece. Hola, ¿está? Sí, acá estoy. Vicky. De nuevo. Volvió Vicky, volvió Vicky. Sí, se cortó. Ahí va Vicky. Bueno, nada, para que no se nos vaya a cortar antes de darte oportunidad de hablar, queríamos que nos des, si podés, una mirada general para vos de cómo atravesó este 29º encuentro. Recién hablamos con Alicia Ramos de la comisión organizadora, que nos daba su mirada y un balance altamente positivo. ¿Cómo viviste vos este encuentro, Vicky? Bueno, nosotros acá en Mendoza viajamos varias con varias. La verdad que todas nos quedamos muy contentas de lo que habíamos vivido, de la participación en los talleres, y también de lo que es el encuentro, más allá de los talleres y la marcha, son todas las actividades extra que tenemos para hacer durante los 2 días o 3 días que nos encontramos. Y la verdad que el balance es muy, muy positivo. Nosotros tuvimos un inconveniente al llegar, que nuestra escuela no la abrieron. Fue una de las tantas escuelas que intentaron, ¿no?, boicotear el encuentro, y la directora, el director, no, ese día en la mañana cuando llegamos y tenían que estar ahí, porque eso le habían dicho a la comisión organizadora, no estuvieron. Pero bueno, más allá de ese pequeño inconveniente que sucedió en varias escuelas, todo lo demás la verdad que estuvo muy bien. Después nos pudimos ubicar y disfrutar y vivir estos días de encuentro que, como decía la Lucre antes, son como únicos, ¿no? Difícil, cada año un encuentro diferente, pero los días se vuelven nuevos y la verdad que es una experiencia muy gratificante. Así es. Y bueno, Alicia nos comentaba que se hicieron, por ejemplo, el taller de mujeres privadas de libertad en el penal de Villa Las Rosas, una experiencia muy interesante. Nos contaba el taller de mujeres trans, así que algunas miradas tuvimos. ¿Vos tuviste posibilidad de ustedes de participar en alguno de los talleres del encuentro? Sí, nos repartimos por varios talleres. Yo personalmente hice uno de los mujeres y trata de personas, que la verdad que la comisión se fueron abriendo cada vez más comisiones. Había propuesta 10 desde la comisión organizadora, pero terminamos siendo más. Terminamos en el patio de una escuela ahí debatiendo, y fue muy enriquecedor porque vinieron varias compañeras de Salta, que eso también es bueno, que además de ser de todo el país, había muchas compañeras, mujeres de la provincia, que contaron cómo era la situación, cómo las vivían, muchas eran docentes, entonces como dentro de las mismas escuelas, reconocían desde alumnos que le estaban contratados para entregar a chicas, hasta bueno, chicas que habían sido desaparecidas, víctimas de trata, y la inactividad de inacción del gobierno provincial. También un poco contando que contaban la situación sobre la declaración de la emergencia de violencia hacia las mujeres que se había declarado, pero lo poco, sin embargo, que se había avanzado. Así que el debate en este taller estuvo muy, muy interesante. También se planteaba como, bueno, cómo seguir articulando a nivel nacional para seguir remarcando que no son casos aislados, no es que hay dos casos en Mendoza, cinco en Salta, 15 en Mar del Plata, sino que es en todo el país y es una red y está articulado y es necesario difundirlo de ese modo para que podamos como sociedad ver la magnitud problemática y así empujar para que desde el gobierno se den soluciones reales para que las mujeres no sigamos desapareciendo víctimas de estas redes. Y también, bueno, participé de Mujeres y Identidad de Empoderamiento, que trabajamos sobre un poco los estereotipos, lo que la sociedad nos pide a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y que se ha naturalizado como tal. Y también, bueno, la verdad que bastante enriquecedor el debate. También hubieron compañeras en las que participaron en Mujeres y Feminismo, Mujeres Medios de Comunicación, Mujeres y Organizaciones Sindicales, también Mujeres Poder y Política. La verdad que nos distribuimos varias, Mujeres y Religión. Así que estuvimos por varios lugares y como todas remarcaban la riqueza de poder encontrarse con mujeres de distintas partes del país, que cuenten sus experiencias, sus vivencias, pero también que entre todas pensemos cómo seguir adelante y cómo seguir construyéndonos como mujeres y cómo seguir luchando para que la sociedad nos deje, digamos, cómo seguir construyendo una sociedad antipatriarcal. Sí, así es, así todas sumadas en este camino y en esta lucha que se fortalece, que encuentro, ¿no? Y bueno, para nosotros desde la red tuvo una particularidad, si bien nos costó organizarnos, como todo lo que cuesta el interior del encuentro, sobre todo por esa doble participación que tenemos como mujeres militantes, la mayoría militantes también de espacios feministas o de género, pero también de la red de medios y con la intención, la voluntad de realizar una cobertura del encuentro, aunque nos costó organizar, decía, estoy sintiendo un eco que me... aunque nos costaba organizarnos, a lo mejor, perdón, ahí está, a ver si... capaz que así. De todas formas hubo una importante presencia de compañeras de distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos de todo el país, ¿no, Vicky? Sí, la verdad que hubo varias compañeras de La Rioja, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, de La Plata, que nos encontramos ahí, como vos decías, que estábamos en esa doble función, que tenemos todo el tiempo, pero que por ahí en el encuentro este se hace más difícil de decir, me quedo en la marcha, me quedo escuchando el taller, salgo a cubrir, hago notas, pero bueno, también nosotras hemos sido participantes, así que contar lo que hemos y mostrar lo que hemos fotografiado será parte de esa, cubrir y de mostrar esto. Por ahí también, igualmente, digamos, la radio que se mantuvo durante los 3 días, que vos ahí estuviste, fue muy muy interesante, digamos, y también a través de estas tantas actividades que se hacen a la par del encuentro, que enriquece el encuentro, y que fue muy interesante la charla, que la radio abierta que se hizo, el programa sobre feminismo de la era, ¿no? Feministas de la Vía Yala en Revolución, sí. Ajá. Tuvo, bueno, las compañeras de Honduras, que estuvieron contando sus experiencias, las compañeras de Malvinas por la Vida, la verdad que fue súper, muy interesante. Así es proyectando también el encuentro nacional a la realidad de toda nuestra América, ¿no? Bueno, Vicky, bueno, vamos a tener que ir cerrando porque ya vamos 40 minutos sobre el encuentro y todavía faltan visitas que vengan a hablar, ¿no? Hemos copado el Enredando la Mañana. Pero bueno, ya nos enredamos en el encuentro, pero bueno, yo creo que es difícil que alguien tenga dimensión de lo que es si no estuvo ahí. Uh-huh. Pensar esto, de 40.000 mujeres estuvimos 3 días en una ciudad charlando, debatiendo, encontrándonos, compartiendo experiencias y marchando para exigir que se cumplan nuestros derechos. La verdad que es impresionante, y que año a año, que ya es decir, el año 29, que se hace de manera consecutiva, muestra la fuerza y la necesidad de seguir luchando por nuestros derechos, que nadie nos los regala y que como mujeres los tenemos que reconocer y seguir peleándolo. Así es, Vicky. Este, bueno, es uno de tantos contactos que tendremos, así que seguimos encontrándonos, ya empezaremos a pensar cómo nos organizamos para el encuentro en Mar del Plata. Y mandamos un enorme abrazo a todas las compañeras allá. Acá Lucre te quiere también. Sí, mandar un fuerte abrazo y también reconocer y destacar justamente que esta doble tarea no es una tarea menor. Creo que como medios alternativos y como las compañeras que van y le ponen el cuerpo año a año a esta cobertura, a la pluralidad de voces y a lo que sucede, viene a contrarrestar la burda cobertura que hacen muchas veces, casi siempre, en año a año, en cada encuentro, donde, de 40.000 mujeres saliendo a la calle a reclamar y en generando este espacio de encuentro y de lucha, se pueden leer cosas como... recuerdo el diario que decía, prendieron una fogata y bailaron alrededor como en la época de piedra. Entonces me parece que... ¿Querés que te diga qué dijo la voz del interior de la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres en Córdoba? Lo mismo que dice Cadena 3. No, peor. O sea, no fueron. Entonces pusieron un párrafo que decía... Las mujeres realizaron una caminata el domingo por la tarde. Yo no lo leí. No, después cuando se armó el bardo, y tuvieron que empezar a cubrir y a averiguar qué había pasado, porque no se habían molestado ni en ir a la marcha, a la caminata. Así que sí, el rol de los medios es como para analizar todo otro programa. Así que... Sí, bueno, pero destacar la tarea me parece que no es menor, que nos damos, que se dan las compañeras año a año en esta cobertura, como en muchas otras cuestiones más. Así es. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Vicky. Seguimos en contacto, en sintonía con lo que decían Vicky y Lucre. Hay que decir, desde el año 2008 se realiza la transmisión de los Encuentros Nacionales de Mujeres, una radio abierta en vivo, una transmisión en vivo, que la iniciamos en el 2008 con Indimedia Córdoba y la red Nosotras en el Mundo en su momento, y que bueno, después retomó articulando con muchos otros medios la red Nosotras en el Mundo, y se ha retransmitido este año por segunda vez por la Red Nacional de Medios Alternativos, con la participación de gente de FM La Azotea, FM La Tribu, FM Radio Sur, La Caterva, Zumba La Turba. Realmente me olvido porque son muchísimas las radios y programas que están participando año a año en esta transmisión. Nos vamos, les decía hace un rato que así como el encuentro es un espacio de potencia y de lucha y de muchísima alegría, también circulan dolores, y les decía, Maru Acosta estuvo presente en el encuentro para denunciar los femicidios, para exigir justicia y para multiplicar el reclamo por justicia por el femicidio de Paola Acosta a todo el país y por todas las víctimas de femicidio. Vamos a escuchar, antes de ir al tema musical, una breve entrevista desde Salta con Maru Acosta. Este encuentro ha tenido un otro significado a partir de lo que pasó con Paola y con Martina. Estamos acá con Maru Acosta, que hermana de Paola, que se acercó a participar en este encuentro en Salta. Y queríamos, bueno, saber qué significó para vos venir al encuentro, con qué intención viniste al encuentro y qué te llevas también ya siendo domingo a la tarde. Bueno, vinimos al encuentro porque Paola y yo íbamos a venir al encuentro. Ella también luchaba por sus derechos, los derechos de su nena y los derechos de todas las mujeres, y iba a estar acá con nosotros y lamentablemente no pudo. Vino de forma de bandera, que es como lo digo yo, y que la voy a seguir trayendo siempre hasta que haya justicia por ella y por todas las Paolas. Precisamente a eso vinimos, a que ninguna mujer se vaya del encuentro sin enterarse de lo que le pasó a Paola, pero no solamente por Paola en sí, sino por todas las Paolas que están allá afuera, y para que nos podamos animar a organizarnos todas juntas y salir a pelear primero por la ley de emergencia en la violencia de género, para que efectivamente las mujeres que están sufriendo violencia tengan a dónde ir, tengan cómo el Estado de alguna manera les pueda responder de alguna forma, como no hizo en el caso de Paola, porque la justicia, la policía, el gobierno se hicieron caso omiso prácticamente de ella hasta que nosotros salimos a las calles. Y socializar también eso, de la lucha, que luchando y sin bajar los brazos ni un segundo, se pueden lograr cosas. Yo creo fervientemente que Martina hoy en día está con nosotros porque nos movimos, hicimos todo lo que pudimos y prácticamente la encontramos nosotros, por decirlo de otra forma, porque ni la fiscalía había repartido sus fotos, ni la policía la había salido a buscar y la justicia nos quería hacer creer que ella se había ido por su propia voluntad. Y hicimos todo lo que pudimos para poder encontrarlas con vida. Lamentablemente no pudimos con Paola, pero sí con Martina, y estamos muy contentos con eso y es el motor que nos impulsa. En el encuentro de mujeres, simplemente venir y plantear estrategias, plantear nuestro caso en particular para que cualquier mujer que se sienta cercana a un caso así o que de ahora en más se entere de algún caso similar, sepa que puede actuar de una forma distinta a lo que la justicia le propone, distinta a lo que uno cree, porque la impotencia que se siente en esos momentos es tremenda. Y venimos a presentar nuestro caso como un ejemplo de posibilidad de que se puede y que nos tenemos que unir para que no haya ni una sola Paola más. ¿Es tu primer encuentro? No, es el segundo encuentro que vengo, este ya de poquita militancia en realidad, pero de ahora en más siempre vamos a estar acá con Paola. Gracias, madre. A ustedes. Seguimos en el Enredando las Mañanas. Hoy es 15 de octubre del 2014, día miércoles, no un día de miércoles como le gusta decir a la Lucre. Recordá que estás escuchando Enredando las Mañanas por Radio La Negra del Bolsón, la quinta pata de Barrio San Vicente en la ciudad de Córdoba, la megafónica en Villa María, Zumba la Turba quien te está hablando, Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma de Jujuy, Radio Pueblo, Radio Semilla, FM Fortaleza en Catamarca, La Trinchera de Campana, La Che Barracas, FM Villa Jardín, La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva, Nehuén de Chipoleti, FM La Bulla de San Luis, que vamos a hablar con ellos en breves, FM El Algarrobo, también está El Grito Detrás la Sierra, La Colmena de Cutralcó. También estamos saliendo por el www.rnma.org.ar. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acá haciendo el Enredando las Mañanas. Ahora le vamos a dejar con un tema que mandó alguien que nos está escuchando. Alguien que nos está escuchando se comunicó por privado al Facebook y nos mandó un tema. Se llama, la banda se llama La... No me acuerdo, que no lo estoy encontrando, pero el tema se llama Cardumen y lo vamos a escuchar ahora. Desde Santa Fe, el grupo La Calada. Sí, en este río viajaré, sin prisa alguna pasaré, por el portal del litoral. Será we'll de más está decir que seguiré hasta que al fin hallar podré en el cardumen nuestro pan. Y así la noche lenta se irá y el cielo oscuro me dirá que todo pronto ha de aclarar. Ya el sol se asoma y con sus rayos alumbra las aguas turbias que en su cauce oscureció para la orilla de volver. Ya el sol se asoma y con sus rayos alumbra las aguas turbias que en su cauce oscureció para la orilla de volver. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres es locutor. No le dijimos nada, ni gracias. Después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa. Llamemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán. Once de la mañana, llegamos a la mitad del Enredando las Mañanas, en este día de miércoles, como le gusta decir a la Lucre, pero seguimos estando en el Enredando las Mañanas de los miércoles, aunque a la Lucre le encante decir de miércoles. Bueno, bueno, basta con el escrache, por favor. Que... es que me quedo muchas, y si vos no decías nada, no pasaba nada. Sí, yo sé, yo soy víctima de mis propias palabras. Claro, como todos. Bueno, como decía Franco, seguimos en este Enredando. Recuerda que nos podés escuchar por www.rnma.org.ar y estamos de lunes a viernes de 10 a 12 horas en el programa nacional federal de la Red Nacional y por todas las radios que mencionaba Franco en uno de los cortes y que se mencionaban al principio, como les decíamos, desde Jujuy hasta el Bolsón y de La Rioja a Buenos Aires. Y continuamos en esta mañana en comunicación con Noelia de la organización Casita Cultural Radio La Bulla, esto es en la provincia de San Luis, porque allí se está realizando o se está llevando adelante un conflicto una vez más con la educación, donde, bueno, en un centro de estudios de educación terciaria y secundaria, que donde también funciona un SENMA, ha habido un pedido legítimo de mejoras edilicias, de la situación de los salarios que hace muchísimo que no se pagan, donde hubo incluso expulsión de los docentes que encabezaron esta lucha, donde hubo tomas, hubo desalojos, y bueno, es un conflicto de tantos que se están dando a nivel educación en nuestro país, así que estamos en comunicación con Noelia para que nos ponga en detalle sobre la situación que se está atravesando. Noelia, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Compartir con ustedes las mañanas. Muchas gracias. Bueno, nos parecería importante si podés interiorizarnos más en detalle de lo que está sucediendo allí en San Luis y cómo se ha dado esto en los últimos días. Sí, como bien contaban ustedes, este es un conflicto que comenzó concretamente, que tomó estado público el miércoles 1 de octubre en el Instituto de Formación Docente Continua en San Luis, IFDC San Luis, donde un grupo de alumnos decidieron tomar el instituto a raíz que uno de sus docentes fue a tomar examen y se encontró que no estaba en la mesa de examen, ya no figuraba como docente. Allí los alumnos integrantes del centro de estudiantes deciden por mayoría tomar acciones concretas, cortar la avenida y empezar a hacer actividades de toma del instituto, ya que dos docentes del instituto hace aproximadamente 4 meses pasaron una instancia que se llama reválida. Cada 2 o 3 años tienen que pasar por instancias de reválidas, pero de manera arbitraria uno de los jurados pertenecientes al Ministerio de Educación de la provincia decidió no revalidarlos por cuestiones de forma, de contenido de la documentación presentada. Es como estamos acostumbrados en esta provincia, tal vez ustedes en Córdoba lo viven, pero de manera más pasteurizado. Aquí la impronta autoritaria es bien concreta y los docentes lo viven cotidianamente. Básicamente han querido ejercer desde el Ministerio de la provincia una accionar disciplinadora a los docentes, agudizando aún más la precarización laboral que viven los docentes puntanos. Sobre la base de esto, los docentes de ese instituto permanecen de brazos cruzados, la mayoría de los docentes, un grupo minúsculo de docentes se ha sumado a esta lucha que llevan adelante los alumnos. Eso es algo interesante en nuestra provincia. Uh-huh. Y que hace eco y que va en consonancia con lo que sucede en todos los puntos de Latinoamérica. Son los jóvenes, los estudiantes, las jóvenes quienes alzan la bandera de la lucha frente al adormecimiento de los supuestos adultos que saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Así que bueno, esto es a grosso modo lo que estamos viviendo ahora en San Luis. En este caso, ¿cómo es el nombre del instituto, Noelia? Es Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Es un instituto que tiene carreras terciarias de profesorados, profesorado en inglés, profesorado en ciencia política. Precisamente los dos docentes que han quedado sin trabajo, arbitrariamente expulsados de un día para el otro, son, uno es docente de ciencia política, Mauro Forrani, y el otro de arte, Martín Aragón. Y bueno, ellos manifiestan claramente persecución ideológica, claro, por no responder a los lineamientos de como le decimos nosotros vulgarmente, el feudo OSA, ¿verdad? Claro. Quienes no aquí en esta provincia, quienes no acatan las órdenes serviles de cada uno de los burócratas del Estado, padecen serias persecuciones ideológicas como lo más suave, ¿verdad? Después podemos, hay otro tipo de experiencias más complejas. Lo interesante de esto es que desde ese día los alumnos tomaron el instituto, como vos decías, el miércoles 1 de octubre, y el sábado a la mañana, el sábado 4, la policía irrumpió en la toma. Una toma pacífica, con puertas abiertas, no se prohibía el ingreso a nadie, una modalidad muy tranquila, que igual fue súper repudiada, porque acá hacer esto en San Luis, hacer algo como eso es algo tremendo. La gente no sabe, muchos, incluso docentes no saben que la mayoría de los derechos conquistados por las y los trabajadores han sido sobre la base de acciones como estas, pero aquí se siguen repudiando como si fuese algo tremendo lo que se está haciendo. Bueno, la policía irrumpió en el instituto y hay alumnos procesados por estar en el instituto a esa hora, ese día, supuestamente tomando de manera compleja el instituto. Así que al día siguiente, hábil, el día lunes 6, el Instituto de Formación Docente Continua San Luis estaba lleno de policías que tenían una lista donde permitían el ingreso a quienes no habían estado en la toma, a determinados alumnos sí, a determinados docentes o no. O sea, hemos vuelto en San Luis a las listas de negras. Dictadura. Exactamente. De la dictadura. Sí, es escalofriante verlo. Terrible lo que comentás y te consulto si este reclamo, que obviamente es válido y se entiende, está sumado a otro tipo de reclamos de tipo salarial o de tipo edilicio, tipo de programas educativos. ¿Cómo se está llevando adelante? En este momento ya los docentes ni piden por salarios. En San Luis, los docentes de nivel medio ya ni piden por salarios, es pedir mucho. Acá los alumnos y un grupo de docentes convocados en la asamblea piden, bueno, la reincorporación de los docentes de manera inmediata, que el ministerio ya ha dicho que no lo va a incorporar, ¿verdad? Esto es así, ellos toman las decisiones de manera autoritaria y vertical, y también piden mejoras edilicias, porque el Instituto de Formación Docente Continuo, el 19 de septiembre, quedó totalmente inundado a raíz de una fuerte tormenta que hubo, pero quedó en situaciones aún más precarias. Y piden de manera imperante los alumnos, los estudiantes, algo que es muy importante en esta provincia y que no sucede en los institutos educativos que dependen de la provincia, que es la democratización urgente del IFDC, que haya un claustro alumno, un claustro no docente, que sean también parte de la toma de decisiones, que bueno, hasta el momento no está sucediendo. Es increíble que todavía no suceda eso, que tengan que estar pidiéndose la democratización y el cogobierno en una institución de educación superior, ¿verdad? Esto sucede en este otro país que es San Luis. Sobre la base de eso también están pidiendo creación y cobertura de cargos docentes, porque sí, el gobierno de la provincia habla mucho de excelencia educativa, pero hay cargos que hace años que no se abren, los alumnos tienen, los estudiantes tienen pocos docentes, los docentes se están yendo de este instituto precisamente por la precarización laboral a la que son sometidos, ¿verdad? ¿Y cómo continúa la lucha? Vos nos comentabas fuera del aire que hoy se va a estar realizando nuevamente una asamblea. Sí, el gobierno de la provincia ha implementado sobre el grupo que organiza las asambleas, que son los alumnos estudiantes del centro estudiante, acciones concretas para desmovilizar y desmotivar. El jueves pasado se hizo una marcha multitudinaria para lo que es San Luis, y hubo estrategias concretas para parar estas acciones de lucha que llevan adelante los estudiantes y las estudiantes. Pero se ve claro un grupo de estudiantes que tienen las ideas bien claras en la lucha, y es continuar con asambleas. Han decidido, yo hablaba ayer con una de ellas, han decidido no claudicar en esta modalidad de asambleas, que en algunos días, cuando el instituto estuvo tomado y después de la policía, fue multitudinaria, se llegaban integrantes de otros centros educativos, miembros de sindicatos, ciudadanos comunes que se acercaban a ver lo que pasaba, y esto, como cuentan los estudiantes, ha sido un antes y un después. Las asambleas siguen, y algo importante de esto es que el otro instituto de formación docente continua de la provincia, que está en la ciudad de Villa Mercedes, aquí cerquita de San Luis Capital, se ha sumado a los reclamos. El centro estudiante, el mismo día de hoy que se va a realizar una asamblea aquí en San Luis, van a realizar ellos acciones de concientización para comentar las problemáticas que se viven en los IFDC, acompañados con alumnos, con estudiantes de aquí de San Luis. Claramente los estudiantes están llevando adelante una lucha que es histórica en San Luis por el adormecimiento que en general tiene nuestra ciudadanía, así que estamos viviendo de manera muy expectante lo que aquí se vive. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, muy clara el relato de la lucha que están viviendo, y bueno, vamos a seguir al tanto de lo que está sucediendo, que bueno, que es una lucha válida y que de hecho no solo pasa en muchas partes del país, sino que en el próximo bloque vamos a estar saliendo con otro conflicto de educación en otra provincia, y bueno, es parte de lo que nos está sucediendo hoy. Así que muchísimas gracias, Noelia, por el tiempo. No, gracias. Hola. Bueno. Escuchábamos sí. Entonces a Noelia desde Radio La Bulla contando un conflicto más en torno a la educación, al rol que el Estado le asigna a la educación, siempre en último plano y en las peores condiciones. Así que, bueno, como todavía nos quedan muchos temas, vamos a ir a un tema musical. Vamos a escuchar a Los Redondos desde el CD Lobo Suelto Cordero Atado, del CD 2, porque es un CD doble. Vamos a estar escuchando Es Hora de Levantarse, querido. Levantamos, estaba por decir, levanta, Franco. ¿Dormiste bien? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Continuando con el Enredando las Mañanas, ya entrando, avanzando en la segunda hora de programación, seguimos con la continuidad con el tema de los conflictos educativos. En esta oportunidad vamos a estar comunicándonos con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, en torno a un conflicto en Ciudad de Buenos Aires. En particular van a estar en Paseo Colón al 255 en el Ministerio de Educación de la Ciudad con un reclamo concreto, Lucre. Sí, efectivamente, como comentabas Nati, trasladándonos de una provincia a la otra, ¿no? Con estas problemáticas de educación, se va a estar realizando una movilización hoy 12 horas en Paseo Conol 255 en la puerta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual estamos en comunicación con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, que nos va a comentar de qué viene esta problemática, que tiene que ver con lo salarial, que tiene que ver con lo edilicio, que tiene que ver con las condiciones de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, no sé si nos estás escuchando, Jorge. Sí, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, recibíamos justamente allí la gacetilla de prensa de lo que está sucediendo una vez más, porque esto no es que surge en el día de hoy, con lo que están reclamando a nivel salarial, a nivel incluso de su tarea como educadores y a nivel de lo que implicó el descuento de días por las diferentes tomas y paros que se han ido realizando a lo largo del año en reclamo de algo totalmente concreto que tiene que ver con los salarios y la situación que están atravesando allí en la ciudad. Coméntanos por ahí para que ampliemos un poquito más de qué viene este conflicto y qué se va a estar llevando adelante hoy allí en el Paseo Colón, en la puerta del Ministerio. Bien, el reclamo que nos convoca hoy a movilizarnos tiene que ver con la exigencia al gobierno de la ciudad para que reabran la mesa de discusión salarial. Nosotros en el mes de febrero, cuando fue la paritaria, públicamente rechazamos la oferta del gobierno, oferta que fue consensuada con un sector sindical, pero que nosotros efectivamente no aceptamos. Sobre todo porque entendíamos que en el mes de julio había que volver a discutir la pauta salarial teniendo en cuenta que estamos con un proceso inflacionario. No solo que el acuerdo fue malo, porque el gobierno propuso y dispuso que en el mes de septiembre el salario mínimo garantizado para la docencia fuera de 6.050 pesos y quedaron un montón de sectores docentes, por ejemplo los preceptores, los bebeles, los celadores, quedaron por debajo de lo que el gobierno inclusive había manifestado que iba a ser el sueldo mínimo docente. No obstante eso, se generó una baja en el salario de los profesores de media, porque, para a ver si más o menos podemos ser claros, un profesor de media para ganar determinada cantidad de dinero hasta el año pasado necesitaba trabajar 17 horas. Para ganar lo mismo este año necesita trabajar 20. Es decir que el gobierno dice, les hemos aumentado, es falso, el profesor de media debe trabajar más horas para ganar lo mismo. Este es el primer problema. Ahora, nosotros no solamente estamos reclamando por la cuestión salarial, sino, como bien adelantabas vos, tenemos graves problemas de infraestructura escolar, tenemos el problema de la inscripción online que ha implementado desde el año pasado el Ministerio de Educación. Creo que este punto es el que nos distingue, la inscripción online, porque los otros temas, estoy absolutamente seguro que se repiten en cada una de las provincias del país, ¿sí? Perdón que te consulte, cuando hablamos de inscripción online, ¿estamos hablando de que se inscribe a los alumnos para los colegios de manera por internet? Exactamente. Me parece que es tan iluso que por eso hago hincapié en esto que vos comentás, ¿no? Que es una particularidad que no se está dando en otras provincias. Exactamente, se implementa desde la inscripción del año pasado, o sea, se dejó de inscribir en las escuelas en contacto directo padres con docentes, sino que se establece por medio de un mecanismo, digamos, de internet. Ahora, una de las cosas que a nosotros nos parece que pinta inclusive un poquito este gobierno es hay sectores, vastos sectores de la población que no lo tienen como una herramienta cotidiana. Es decir, lo que por ahí para algunos puede ser un elemento normal y cotidiano, para amplios franjes de la población no es. Entonces, ¿qué está sucediendo? Para hacer la inscripción vos necesitas una cuenta de mail, necesitas una contraseña. Entonces, muchísima gente tiene que terminar en las villas yendo a los locutorios, donde les están cobrando entre 20 y 30 pesos para hacer el trámite. Un trámite que además no significa que se le otorgue la vacante, en principio, en los lugares donde los papás desean que sus hijos concurran. Por ejemplo, si lo pregunto porque realmente estoy como consternada con la información. Sí. Si vos te inscribís online y no te da el cupo, ¿te pueden, como sería, sortear a otro colegio? A ver, pero por supuesto, pero antes vos tenías la posibilidad de ir a la escuela, elegir. Totalmente. Porque estamos de acuerdo, nosotros defendemos la escuela pública, ahora vos tenés derecho como papá a elegir qué escuela del sistema público te parece que es la más apropiada para tus hijos. Acá lo que te dan, y parecería hasta democrático, te dan 5 opciones de escuelas. Pero no es que vos podés elegir 5 opciones. Ellos te dan las 5 y vos tenés que tomar las que ellos te dan, ¿sí? El año pasado, que fue la primera experiencia, han sucedido cosas como una familia solicita 2 vacantes, una se la dan en la escuela del barrio y la otra, al otro niño, se la otorgan en una escuela que en colectivo tenías que hacer 30 minutos. Con lo cual, se generó todo un problema con dos resultados, a nuestro entender, desastrosos. Por un lado, hubo un corrimiento de la matrícula del sector estatal a la privada, y en los sectores populares lo que empezó a haber fue la desescolarización. Es decir, situaciones como la que yo te daba de ejemplo, y muchas veces han decidido por no mandar al pibe a la escuela, ¿sí? No, estoy todavía tratando de procesar eso, ¿no? Digo, teniendo en cuenta lo que comentás de las horas cátedras, de la desvalorización de la hora cátedra que hace que el docente trabaje más horas por la misma plata que el año pasado, con lo que implicó el proceso inflacionario del último año, más la otra contracara que tiene que ver con la la inscripción online, como si no se estuvieras pagando una factura de teléfono con tu cuenta corriente, es una, bueno, una política que se viene dando el gobierno de la ciudad, ¿no? En no solamente en educación, sino en un montón de otros temas que son conocidos y que los trasladamos en los diferentes enredando cada vez que surgen las problemáticas. Así que esto, entonces, por esto y muchísimas cuestiones más, ustedes van a estar hoy a las 12 horas realizando una concentración o una movilización puntualmente. No, vamos a realizar una concentración a la puerta del Ministerio de Educación con radio abierta para ofrecer micrófono a todo aquel compañero que quiera manifestar y quiera denunciar, por supuesto, el sinfín de problemas que encontramos en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto está acompañado de un paro activo en el día de hoy o de asambleas en las instituciones educativas? No, hoy nosotros llamamos a un paro de actividades, ¿sí? Y en ese marco hacemos la movilización y posteriormente haremos, por supuesto, como es costumbre en nuestro sindicato, realizaremos asambleas abiertas, no solamente a los afiliados, sino a todo docente que quiera participar, para hacer un balance, una valoración de la jornada y eventualmente discutir de manera colectiva qué medidas vamos a seguir implementando para lograr la reapertura de la paritaria, pero también para lograr mejores condiciones materiales tanto para los trabajadores como para los chicos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que sea una jornada de lucha muy positiva y bueno, vamos a seguir acompañando esta situación que vienen viviendo. De hecho, la venimos cubriendo en otros enredando, con, sobre todo con problemáticas edilicias y de falta de cupo, que esto se le suma a lo que nos estás comentando. Gracias por el tiempo que nos has brindado y bueno, que sea, insisto, con mucha concentración de gente y vamos a seguir al tanto de todo lo que vaya sucediendo. Esperemos que así sea y muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, estábamos con Jorge Adaro, el secretario general de ADEMIS, que nos comentaba la problemática de educación. Venimos de hablar de una problemática de educación en San Luis, un problema que se repite. Claramente el ojo está puesto en más presupuesto para cualquier otra cosa que no sean las condiciones básicas y mínimas que tienen que ver con salud, educación, vivienda. Y bueno, es la situación en la que estamos hoy. Así que bueno, vamos a seguir con este programa. Tenemos varios temas más. Vamos a estar con un temita musical. Que está ahí por poner el cambio de operadora porque pasamos de Franco a la Nati. Ahí estamos. Tenía que salir a fumar. Somos todos multifuncionales acá. Está buenísimo. Yo por eso nunca quise que me enseñaran a operar. No, está bueno, está bien. También es otro espacio de control. Totalmente. Bueno, sí, vamos a escuchar un rato ahora que tomé yo los controles. Vamos a escuchar a Terciopelados con Mi Vida Brilla. Estrellos candentes, pedazos de sol, todo cristalizas, me envuelves en gran esplendor. Selecta burbujas y rayos de amor. Disipas las sombras, las mandas a otra dimensión. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya son las 11:32 de la mañana y bueno, hoy nos vinimos encuentreras acá para ya habíamos anunciado al principio que íbamos a invadir el Enredando las Mañanas y bueno, ustedes creían que habíamos terminado, pero no. Estamos ahora en realidad con una compañera de Córdoba. La idea era también dar una pequeña mirada de algunas compañeras que hubieran viajado. Ha sido difícil, es un horario complicado para venir a la radio, muchas están trabajando, otras no tienen voz, otras se están recuperando de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, pero sí llegó, Vilem, la compañera Aye, integrante de CAUCE en Coop La Brecha, para, bueno, contarnos, es su segundo encuentro ya, si no me equivoco, ¿no? Sí, es mi segundo encuentro. Y queríamos, bueno, compartir un poquito impresiones. Una, yo decía, ¿no? Son 40.000 miradas, es muy difícil dar cuenta de 40.000. Dimos cuenta de unas cuantas desde muy diversos lugares. Ahora nos toca conversar un ratito con Aye. ¿Cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por el espacio, gracias por tenernos en cuenta. Sí, como decías, es mi segundo encuentro. La verdad es que el año pasado tuve muchas expectativas, se cumplieron muchas de ellas, y este año, a pesar de todos los tropiezos que tuvimos para llegar, llegamos, y fue muy increíble encontrar con todas esas mujeres y llegar a Salta y tener toda esa visión de ese espacio tan limpio, pues estaba todo muy limpio, pero encontrarnos con todas las mujeres invadiendo ese lugar que nos esperaba muy hostilmente, pero al final lo llegamos a copar muy hermosamente. Pero, así es, yo igual con el tema de la hostilidad, el recibimiento, creo que que la hostilidad vino de parte de las instituciones, pero no de la gente de Salta. Yo eso, en la transmisión en vivo también conversábamos de esto. Había mucha presencia policial, mucho más que en la mayor parte de los encuentros. Sí. Estaba tapizada la ciudad de afiches fundamentalistas, mucha plata puesta para movilizar el aparato en contra del encuentro. Y sin embargo, la gente, las salteñas, los salteños, no se prendieron en la provocación. Por lo menos yo percibí muy buena onda de las personas con las que inevitablemente te cruzas cuando vas circulando por las calles de una ciudad, ¿no? Así que eso también me gusta señalarlo porque no decimos, ay, vamos a Salta, tan conservadora, pero la gente no respondió y mirá que hubo muchos esfuerzos de que se hubiera movilizaciones contra el encuentro. No, sí, de hecho, durante la marcha eso se notó muchísimo porque más que hostilidad en general eran voces de apoyo hacia nosotras cuando íbamos caminando y nos decían vuelvan a Salta. De hecho, a una de las compañeras le dijeron vuelvan porque esta ciudad es muy aburrida. Precisamente a Katy. Fue muy divertido. No, y aparte de eso, disfrutar los talleres, ir por todos lados, conocer nuevas mujeres. Yo no pude disfrutar mucho todo lo que es actividades culturales en general, pero sí pude ir al taller. De hecho, fui al taller de mujeres en situación de prostitución en esta pelea por el reconocimiento de las trabajadoras sexuales y porque tenemos una gran pelea que dar en ese sentido para la diferenciación de lo que es trata de explotación sexual y trabajo sexual, porque por lo menos como CAUCE Córdoba en la red por el reconocimiento de trabajo sexual no es una pelea que creemos muy importante. Y nos sentimos mucho mejor en ahora porque fuimos como más preparadas, mucho más tranquilas a la hora de decir, bueno, tenemos que darla, más allá de... Claro, lo interesante, que a mí por lo menos me interesaría resaltar, más allá de las posiciones, es la posibilidad del diálogo que brinda el taller del Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Y ese trabajo que nos tenemos que dar para que ese diálogo efectivamente sea posible, ¿no? Yo no sé si se pudo, yo escuché comentarios de que sí, de que efectivamente hubo instancias de diálogo, más allá de que sabemos que es un tema muy diferente, muy muy complejo, muy polémico, incluso al interior de la propia Red Nacional de Medios Alternativos hay miradas distintas en torno a esta problemática, pero a mí me interesaba puntualizar particularmente en eso, si efectivamente yo soy una convencida de que lo que hace falta es abrir las orejas, la cabeza y, como digo, siempre dejarse afectar por el discurso, por las palabras de las otras. ¿Vos qué pensás? ¿Qué balance haces en relación a eso del taller? No, sí, tal cual. O sea, yo creo que si... O sea, en sí el encuentro nos sirve para encontrarnos, obviamente, pero para que pensarnos en conjunto, o sea, más allá de las diferencias, pensar en conjunto porque, en definitiva, estamos todas en una situación muy similar. Necesitamos pensar que el encuentro nos sirve para entendernos en conjunto. Yo por lo menos, o sea, lo visualicé tanto en el taller, porque sí hubo bastante diálogo en algunas partes, pero tanto también en los momentos complicados que tuvimos en el viaje, que fue, o sea, entendernos como que hay situaciones que nos desbordan, pero si estamos juntas es posible salir de ellas. Que hay situaciones que nos desbordan, bueno, ahora lo decís y me acuerdo, y también que tenemos realidades muy distintas, ¿no? Porque, y eso también me parece que es algo que permite el diálogo, poder ponernos un poquito en la comprensión de los lugares y condiciones de la otra a la hora de estos conflictos y poder saber que no hay mala intención, que en todo caso hay que encontrar qué es lo que no está no estamos entendiendo, como decías vos recién. Claro, exactamente, o sea, con eso, o sea, del diálogo, pensar no en el, o sea, que bueno, en una situación difícil llegamos a un punto en el que tal vez culpar a la otra es más fácil. Uh-huh. Pero cuando uno se abre al diálogo y se abre a entender la situación con quien uno está hablando, podemos llegar a un punto de encuentro mucho mejor. Así que no implica desaparecer las diferencias. No, para nada. Para nada, porque las diferencias nos enriquecen muchísimo más que estar todas de acuerdo. Así es. Y contame, ¿hubo compañeras que iban por primera vez en la delegación de CAUCE? Sí, había muchas. Estamos muy contentas con eso porque se quedaron fascinadas con todo lo que vimos, con todo lo que vieron. Y, o sea, se quedaron muy fascinadas porque se encontraron con mucha gente muy diversa en muchas situaciones que sentían muy similares. Entonces eso fue muy increíble. Muchas compañeras que también fueron por segunda vez, una compañera especial que fue por segunda vez en este momento organizada, que tenía, o sea, había cambiado un poco su mirada sobre el encuentro. No es que anteriormente había tenido una mala situación, sino que tuvo otra perspectiva de lo que era, y por lo menos ahora no he podido hablar con ella, pues tenemos un tiempo para hablar, pero como se llama, lo que eso me decía era que es un mundo distinto verlo desde la organización que verlo sola. Ah, que verlo de manera individual. Mira, es interesante lo que decís, porque tiene que ver con esto que decíamos, hay muchas maneras distintas de acceder al Encuentro Nacional, hay muchas maneras distintas de participar en el Encuentro Nacional de Mujeres. Una puede ir mutando a lo largo de los encuentros, un año entrar a los talleres, otro año no, otro lado placear, andar por las playas, por las calles, otro año ir a la transmisión radial y disfrutar más lo cultural, otra hay como muchas posibles miradas. Y uno de los eventos centrales que hemos ido tocando así lateralmente es la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, que además esa es la instancia en la cual uno se da cuenta de la cantidad que hay. Hasta ese momento no te das cuenta, porque como estamos todas dispersas por las escuelas, en los talleres y en las actividades y en las plazas, y no, cuando se juntan todas para la marcha, ¿qué pasa cuando se juntan todas para la marcha? Es increíble. Yo hasta cuando llegué a la catedral era una euforia terrible, porque estábamos todos enfrente de esa institución gigantesca y era increíble estar todas juntas cantando, gritando, saltando. Pero vos tenías que decir algo primero de la marcha. Fue larguísimo. Fue larga. Sí. Marchamos 4 horas, hay que decir, marchamos literalmente, deciste la tarde 11 de la noche caminando. Sí, caminamos un montón, pero después hay otra cosa que remarcábamos con las chicas, es que cuando salimos, o sea, cuando se terminó toda la marcha y empezamos a caminar por la ciudad, caminamos por todo el centro de Salta y marcamos todo Salta. Eso para mí, después cuando, o sea, yo no podía pensar que me iba a sorprender más, y después fui cuando camino a la peña, vimos todo el camino que hicimos y todas las estancias y todas pintadas, todo, y todo Salta estaba marcado por nosotras, o sea, lo increíble que es poder juntarnos y decir, bueno, vamos a hacer esto y lo hacemos. Así es, yo tuve un intercambio de palabras con una mujer que pasaba en una de las veredas, que se quejaba de que pintábamos una pared de una empresa multinacional, y a mí lo que me salió ahí fue, las paredes son la imprenta de los pueblos. Parafraseando al querido Walsh, pero realmente, digan lo que digan, son pocos los canales de expresión que tenemos las mujeres, que tenemos las disidencias sexuales para expresar nuestro repudio a estas instituciones normalizadoras, violentas, opresivas, y una de ellas es la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, que tiene una arista que sigue siendo polémica para muchas, para muchos, que es el escrache a la catedral. Se ha convertido, yo creo que desde el 2001 fue la primera vez que entramos, ahí entramos a la catedral porque no estaban listos, entramos a la catedral y bailamos adentro de la catedral, fue muy bello, pero bueno, sigue dando que hablar la cuestión de la catedral, del rol de la iglesia y de los, digamos, yo entiendo de las posiciones que tiene que tener públicamente la comisión organizadora en relación a salvaguardar los recursos del Estado necesarios para poder llevar adelante el encuentro, alojar a 40.000 mujeres, 30.000, 20.000, sin el aparato del Estado, del Ministerio de Educación, sin las escuelas, es imposible. Entonces, la marcha oficial, digamos, convocada por la comisión organizadora, no va a la catedral a realizar el escrache. Pero somos muchas, muchísimas y cada vez más las que seguimos pensando que hay que dejar en evidencia el rol opresor de esta institución. Con una muy breve entrevista a Agustina, un integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, nos vamos a ir yendo de este tratamiento del Encuentro Nacional de Mujeres, agradeciéndole muchísimo a Vilem el haberse acercado hasta la radio. Vamos a escuchar por qué sigue siendo importante ir a escrachar en cada encuentro nacional ese monumento a la violencia que es la catedral y la iglesia católica. Es histórico ya que vamos a la catedral, lamentablemente porque se siguen metiendo en nuestros cuerpos y nuestras vidas, El último ejemplo es el avance que tuvieron con el código, con la reforma del Código Civil y el acuerdo entre el Frente para la Victoria y el Kirchner, y el Vaticano con el Papa argentino Bergoglio, que les concedieron el artículo 19, que va en contra de nuestros derechos. La verdad es que siguen avanzando, se siguen oponiendo, y no es solo una oposición pasiva, sino que militan en contra nuestro. Entonces nosotras tenemos que demostrarle que no les tenemos miedo, que vamos a seguir avanzando a pesar de los arreglos políticos que tengan y el poder que tienen. Nosotras seguimos, nosotras juntas tenemos un montón de poder también. Por eso seguimos yendo a la catedral, para demostrarle que no les tenemos miedo y que somos un montón y que vamos a seguir hasta conquistar todos nuestros derechos. Gracias. Y no hago más que contar para atrás cuando lo que quiero es empezar de cero. retomar el curso y empezar de nuevo. Y no agendar, pues recordar la promesa que hice un día en la grieta de mi alma. De querer y nunca abandonarme, a riesgo de perder el amor, perder el amor. De la caricia de una brisa o de un momento sin presa. Bueno, y ya en los últimos minutos del Enredando las Mañanas con Tonada Cordobesa, que se transmite por distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos a lo largo y ancho del país, vamos a estar comunicándonos con Lautaro. Lautaro es un compañero que, junto a otros y otras integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas de la UAC de Chubut, decidieron tomar una medida en relación al canal provincial en el contexto de la presentación de un proyecto oficialista en la legislatura provincial, que lo que se propone es facilitar el ingreso, el asentamiento y la producción de las mega mineras. Así que vamos a estar conversando entonces con Lautaro. Volvemos al aire del Enredando las Mañanas y ahora vamos a conversar con Lautaro, que está en Chubut y nos va a contar lo que se sucedió ayer, que fueron a pedir el derecho a expresarse de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Chubut. Y Lau, ¿nos puedes contar lo que pasó ayer? Nosotros venimos permanentemente siendo ninguneados en la provincia y a nivel nacional por distintos medios de comunicación, por la mayoría de los medios masivos de comunicación. Nosotros contamos con compañeros que dos veces a la semana, que es cuando se sesiona en legislatura, a lo largo de todo el año están yendo a las sesiones. Vamos siempre de forma pacífica. Y bueno, permanentemente los legisladores se lavan la mano, levantan las sesiones, nos tratan de violentos en los medios de comunicación masivos, salen a decir que nosotros somos los que violentamente interrumpimos la legislatura y por culpa nuestra levantan las sesiones. Entonces, visto todo este contexto, ayer pasó más o menos la misma situación que se viene repitiendo, que estábamos en la legislatura exigiendo de forma pacífica que nos den una fecha de tratamiento de nuestra iniciativa popular, y los legisladores levantan la sesión. Nosotros tomamos, antes de la toma del canal, tomamos otra medida de fuerza, que fue impedir el paso, que fue impedir la salida de los legisladores, de los diputados de la legislatura. Bancamos esa medida un par de horas, hasta que, bueno, no tuvimos reclamos por parte de ellos. Nosotros exigíamos que McCarthy, que es el presidente de legislatura, se haga presente, que nosotros le vamos a brindar las garantías para poder tener un buen diálogo con él ahí afuera, o que nos reciban adentro de legislatura nuevamente, para exigir siempre concretamente lo mismo, ¿no? Una fecha de tratamiento de nuestra iniciativa popular. No tuvimos respuesta. A todo esto veníamos escuchando, algunos compañeros venían escuchando en distintos medios de comunicación el ninguneo que estábamos recibiendo nosotros de la Asamblea, de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Entonces decidimos en asamblea, entre todos los compañeros en consenso, no solamente intervenir el canal público de la provincia, Canal 7, sino previo a eso, intervenir en otros espacios radiales donde uno de los periodistas había recién entrevistado a Lizurú, uno de los diputados de acá de la provincia, que salió a hablar cosas de nosotros al aire, que bueno, que nosotros éramos violentos, lo mismo de siempre, más o menos, más el mismo discurso que mantienen siempre. Entonces intervenimos en esa radio, que es Radio Ramson, bueno, ahora no me acuerdo la sintonía, justo estaban terminando el programa, les exigimos que respeten nuestro derecho de réplica y que nos saquen al aire. ¿Y qué respuesta recibieron en eso? ¿Cómo? ¿Qué respuesta recibieron por parte del canal y de las radios? De la radio esa particularmente la respuesta fue negativa, lo que pasa que fue una presión importante la que nosotros ejercimos, entonces vale que otra que sacarnos al aire. Y bueno, me dieron bastante minutos al aire, cinco compañeros se explayaron con todos nuestros argumentos, tanto ambientalistas como económicos como políticos, y siempre diciendo la verdad, ¿no? Defendiendo, ¿no? De que nosotros venimos respetando todas las reglas del juego y que son los propios diputados los que nos cierran las puertas. Entonces, bueno, después nos recibieron en dos radios más bastante bien, y bueno, a partir de ahí, sí, una vez llegado el horario del noticiero de acá a la provincia, pudimos intervenir en el canal. Se va la señal, estamos hablando a Chubut, tengamos en cuenta que se va la señal, va y viene la señal, pero contanos la situación en el canal. Bueno, en el canal la medida que tomamos fue una medida forzada, porque nosotros permanentemente que respetamos los pasos que hay que dar para hacer estos pedidos de que nos dejen salir al aire en tal lado o tomar algo, hacer alguna actividad, siempre nos cierra la puerta. Entonces decidimos hacer forzada la toma del canal de la provincia de Chubut, Canal 7, para hacer público lo que había pasado ese día en legislatura y para hacer público un montón de otras cuestiones. O sea, lo que nosotros básicamente queríamos sacar al aire era la convocatoria a toda la provincia para mañana jueves en legislatura, entendiendo que, bueno, nosotros tenemos presentado un proyecto de iniciativa popular hace más de 4 meses, está llegando el plazo de vencimiento ya de esa iniciativa, y sin embargo los diputados no nos dan una fecha de tratamiento, no aceptaron un diálogo con nuestra mesa técnica de profesionales, y sí le están dando prioridad a un proyecto reciente, un proyecto de zonificación que permite la megaminería a cielo abierto acá en la provincia de Chubut, del diputado Vicente Jara. Entonces nosotros queríamos sacar primero el principal y iniciar eso al aire del canal, y hacer público que nuestra preocupación de que se vuelva a repetir acá en la provincia de Chubut lo sucedió en el 2012, donde los compañeros sufrieron una patoteada de la patota de la bocra, y con liberación de la policía. Entonces nuestra intención era tomar el canal para hacer público esto y otros reclamos, ¿no? La toma, bueno, nos piden que desalojemos, nosotros estamos decididos a quedarnos ahí si era posible hasta ahora, o sea, hasta cuando sea necesario, hasta que nos saquen al aire. Le pedíamos como mínimo 2 minutos solamente, porque eran muy contundentes y muy concisos los reclamos que teníamos que hacer. No obstante, no nos querían sacar al aire, nos llaman a dialogar con el, bueno, a todo esto suspenden el noticiero directamente, porque nosotros estábamos en el mismo estudio, o sea, frente a las cámaras. Nos llama a dialogar el director del canal, fuimos 2 o 3 delegados a dialogar con él, y bueno, lo que nos pidió es que para darnos una solución primero tengo que desalojar el estudio. Nosotros no estábamos dispuestos a esa medida. Entonces le exigimos que se comunique con el secretario de prensa de la provincia, de medios de comunicación pública, a lo que lo llama y le pasa con una compañera nuestra. La propuesta que ellos nos brindaban era, como siempre, ¿no? Tratar de engañarnos, diciéndonos que bueno, que ellos nos brindaban una entrevista, pero que tenía que ser para hoy. Y que teníamos que respetar nosotros la forma, ¿no? Todo el papeleo y toda la forma, y que no, ni siquiera nos daban garantía de que hoy iba a salir al aire esa entrevista, y si salía al aire iba a estar modificada, iba a estar editada. Entonces nosotros fuimos con esa pseudo solución que nos brindaba el director del canal a los compañeros, y entre todos decidimos que no, que no íbamos a confiar en esa, en esa posición de ellos, porque estamos siendo engañados permanentemente nosotros acá. Y bueno, o sea, ellos... ¿Salieron al aire al final del noticiero o se levantó la emisión del noticiero? No, se levantó el noticiero. La transmisión del noticiero se levantó. Ya había finalizado el horario de transmisión, así que nosotros solo íbamos a quedar ahí hasta que no nos saquen en alguna parte. Y bueno, lo que a la solución que se llevó fue que nos sacaron en un informativo de 3 minutos. Contamos con 2 o 3 minutos para contar la situación nosotros y hacer nuestros reclamos. Bueno, Lau, te agradezco la entrevista, ya se nos acabó la hora de programa y bueno, vamos a estar al tanto de lo que esté pasando ahí en Chubut y con las acciones que se vayan sucediendo a lo largo de estos días. Bueno, te pido disculpas si lo hice muy largo. No, está bien, es que por ahí se iba y venía la comunicación. Está bien, bueno, y ya que está, aprovecho para mandarle una solidaridad ahí a los compañeros del bloqueo contra Monsanto y a todas las organizaciones políticas y sociales que están en esa lucha también. Dale, gracias, Lau. Listo, un abrazo muy grande. Otro para vos. Y se acabó. Se acaba. Un enredando las mañanas más, el número 148. El viernes 150. El viernes es el 150. Nosotros hacemos festejos salteados. Me dieron ganas de jugar a la carta. Al 150. Está bien, me parece, vale la pena. Podríamos juntarnos el viernes a jugar al 150. Deberíamos, tal cual. Y bueno, y así que ya yéndonos, despidiéndonos, ya la Lucre se tuvo que ir. Sí. Está Romy haciendo de manejo de gestión de redes. Sí, una cosa más que está pasando, que va a pasar ahora, es a la explanada del pabellón Argentina, estudiantes de lucha en contra de Monsanto van a estar ahí agitando, así que también otra cuestión más que va a estar pasando. Hay que hoy ir para allá, ahí nomás. Bueno, no queda mucho más que hacer, ya estamos pasadas un minutito de la hora en la que debemos entregar en Enredando las Mañanas. Las 12 del mediodía, será hasta el próximo miércoles desde Córdoba, pero de lunes a viernes de 10 a 12, no dejes de escuchar Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy pecadora.